Hola, hola camaradas de Libres, Justos y Dignos y Anexos. ¿Por qué hacemos hincapié de Libres, Justos y Dignos? Pues porque pertenezco a ese colectivo y porque la gente que regularmente sigue estos espacios, pues forma parte de esa comunidad a la cual le tenemos mucho agradecimiento. Y bueno, agradecerles a todos ellos su escucha, agradecerles su paciencia con un servidor. Y bueno, pues aquí seguiremos hasta que, dirían por ahí, la vida acabe, o en otro sentido, pues se acabe el proyecto, ¿no? Que creemos que no, ¿verdad? Por supuesto que no, no pensamos en eso. O quién sabe, porque el tema que vamos a ver el día de hoy en nuestra sección de el marxismo latinoamericano desde la dialéctica proletaria, que va a ser algo muy importante porque pues estamos retomando la lectura de un poderoso pensador de nuestro continente, que es el Che Guevara. Y principalmente estamos leyendo textos o revisando textos de la guerrilla, ¿no? El guerrillero, la táctica guerrillera, la estrategia guerrillera. Sí. Estas cosas no son, a mi parecer, algo tan sencillo que alguien pudiera nos pudiera convocar y decir: ay, no, miren, están hablando de la guerrilla. Ay, qué bonito, vamos a escucharlo. No, regularmente no. Nos dirían, o dirían: ay, estos pesados, ¿no? Estos, sin qué hacer, en pocas palabras. Como si la guerrilla fuera algo tan sencillo, ¿no? Es un tema muy, muy, muy interesante. Pues antes de que entremos a la dinámica o a la reflexión sobre la táctica guerrillera, a mí me gustaría, bueno, en primer lugar, pues bueno, comentarles que pues no sé cuán lejos podamos llegar este día en términos de minutos, pero ustedes revisen el resultado en tiempo y bueno, pues como diría nuestro camarada John Krieger, pues váyansela chiquiteando, ¿no? De poquito en poquito, porque luego no da tiempo. Yo diría siempre que pues se lo pueden escuchar en el transporte público, si tienen carro. Pues bueno, si es largo el trayecto, pues pueden escucharlo un momento de ida y otro de vuelta. Pues es una especie de radio, ¿no? Me parece que el consumo de datos no es tanto como si fuera video, entonces eso le da una cierta ventaja, ¿no? Y bueno, pues tenemos que hacer esto permanentemente porque pues la lucha en contra de los medios corporativos, pues ellos tienen los recursos, por supuesto. Y lo pueden hacer permanente y de manera masiva. Nosotros no tenemos esos recursos económicos, pero al menos tenemos ciertos recursos que también nos hace, de alguna manera, luchadores de tiempo completo, ¿no? Entonces, bueno, pues, me parece que es algo importante. Que además me parece que ahí también tendríamos que ubicar este tema del guerrillero, ¿no? O sea, porque es un tema bien complejo, ¿no? O sea, primero el tema de la violencia, ¿no? O el tema de la lucha armada. Más que de la violencia, la lucha armada. Que creo que ese es el tema que hay que discutir, ¿no? Porque pues, hoy tenemos estas ideas de: es que no somos violentos. Bueno, ¿y qué entendemos por violencia? Bueno, muchas personas que hablan que no son violentos o que no apuestan por la violencia, ni siquiera se han acercado a un diccionario y decir: bueno, pues ¿qué es violencia? para no hacer el ridículo, que ya ven que a la gente no le fascina muchas veces hacer el ridículo. Entonces, bueno, ni siquiera saben qué es violencia en el diccionario, pues mucho menos saben qué es violencia en la teoría de las ciencias sociales. Bueno, pues tanto así que se confunde el tema de la violencia con la lucha armada. O sea, la lucha armada no es una, vamos a decirlo así, una cuestión fácil o sencilla. La lucha armada es muy compleja, muy complicada. O sea, para empezar, su forma de su gestación, la posición de los que están insertos allí. O sea, no es fácil elegir ese camino. Primero, elegirlo. Segundo, definirse. O sea, y después procurarlo, desarrollarlo y avanzar sobre ello. Porque requiere, por supuesto, elementos que son muy complicados. Lo comentábamos anteriormente que para muchos la lucha armada es agarrar una 30-30 y empezar a matar guerrilleros, ¿no? No, bueno, matar milicos, vamos a llamarlo así, o matar burgueses, o patrones, hacendados, que tiene mucho que ver con eso, por supuesto, pero no es tan sencillo realmente. O sea, es algo muy interesante porque la guerrilla es como la huelga, o es como la asamblea. O sea, son mecanismos que no se diseñan, ¿no? Por eso me parece importante la guerrilla, el tema de la guerrilla, porque muchas de las cosas que vemos en la teoría de la guerrilla se pueden aplicar para otros temas, ¿no? Como por ejemplo las asambleas, los mítines, la protesta, las huelgas. Es decir, no es algo que se vaya produciendo en sí mismo. O sea, es decir, no es algo que tú te lo imaginas, que tú lo proyectas y que tú lo organizas como si fuera una receta. Porque no se puede. O sea, tú no puedes forzar las situaciones hacia ese lugar. O sea, lo que tú puedes hacer es revolucionar las conciencias de los dominados. Y ya en la revolución de las conciencias de los dominados, entonces se abren las posibilidades. O sea, ese es el tema. O sea, el tema es, o sea, tú no puedes decir, bueno, de aquí a esta época pasa esto, de aquí a esta época pasa esto, de aquí a esta época pasa esto. O sea, no, tú no puedes determinar, por ejemplo, los compas en el marxismo clásico, cuando tú discutes con los compas del marxismo, te dicen, no, es que el movimiento armado está cancelado por las condiciones históricas. Eso es falso, o sea, eso no es cierto. Es decir, en este momento está cancelado la guerrilla, no porque la guerrilla esté cancelada, está cancelado porque no tienes un movimiento subjetivo que te lo pueda, que le pueda dar contenido, ¿no? Hablábamos un poco con Hegel, ¿no? Sobre la palabra y el contenido, o sea, el problema de la guerrilla no, o sea, no es algo que esté agotado, ¿no? O sea, en ninguna parte del mundo, mientras exista capitalismo, tú no puedes agotar la vía armada. Y no la puedes agotar porque tú no sabes los termómetros que se puedan abrir dentro del campo de acción que se va a llamar la lucha de clases. O sea, es decir, tú vas a revolucionar las conciencias y al revolucionar las conciencias tú esperas que el conflicto se destense. Bueno, es un. No, o sea, es una ingenuidad bastante grandecita, vamos a llamarla así. O sea, creer que tú estás apostando por la revolución de las conciencias, pensar que tú estás apostando por el estudio del marxismo y la difusión del marxismo a la clase trabajadora, y creas que no te van a, o sea, que los compas que lean y que escuchen y que se organicen y no van a tomar una definición como agarrar las armas, bueno, me parece que ahí nos estamos equivocando. Claro, cuando acotas la fase a la vía legal, ¿no? Lo que algunos van a conocer como el reformismo, que no es, realmente no es el reformismo, ¿no? Es el método oportunista, pero bueno, son temas que en este momento no podríamos avanzar, ¿no? O sea, no es el reformismo, es el método oportunista, pero bueno, lo que hoy conocemos como el reformismo que acota las luchas a la vía legal. Entonces el movimiento ya no es, el movimiento de los trabajadores ya no es el eje, sino tiene que ser y tiene que ver con lo que hoy conocemos como como la lucha legal. Y entonces, porque otra vez, ¿no? Dicen, es que estamos en una revolución pacífica. Bueno, pues para empezar, no es pacífica. Es una revolución en la vía legal, es una lucha en la vía legal, ¿no? En donde se concentra todo por las características de abrir puentes en lo que se va a denominar la transformación de del marco jurídico de un país o de una región. Bueno, es una vía legal, o sea, quien acota la discusión a una vía legal, también lo tiene que ir acotando a los propios mecanismos de la democracia parlamentaria, en este caso la democracia formal, ¿no? Que es más que nada, pues, la toma del poder ejecutivo, la toma del poder legislativo y la disputa por el poder judicial. Entonces, bueno, esas luchas legales, esas luchas por las vías legales, pues bueno, claro que van a intentar cancelar, ¿no? Los regímenes en donde no exista el choque frontal entre las clases sociales. Pero esa lucha legal no deja de ser violenta. Es violenta, porque además hay un choque de proyectos, ¿no? Por eso yo menciono, ¿no? Esta idea de estamos en una revolución pacífica, no, no, no estamos en una revolución pacífica, estamos en una revolución por la vía legal, en donde la violencia está en permanente asedio. Entonces, el tema no es pasar de la revolución pacífica a la revolución violenta, porque no existen revoluciones pacíficas. O sea, ponerle el toque, ¿no? Revoluciones pacíficas. O sea, ¿cuándo han visto una revolución pacífica? Una revolución no violenta. Las revoluciones tienen violencia. Pero otra vez, ¿no? Esta idea de querer acotar las cosas sobre las líneas, de que no, no hablemos de violencia, porque se vayan a enojar. No, no, no, no, no. O sea, la vía legal y la vía armada es una vía violenta, por donde lo vean. Solamente que la violencia ejercida en la vía legal tiene que ver con la lucha por la construcción de un marco jurídico. O sea, la lucha entre las clases sociales, pues, se da en el marco jurídico. Y que es mucho más acotada. O sea, no, no, no requiere, o sea, o intenta jugar bajo ciertos mecanismos muy acotados, muy de fases, muy, muy determinantes, tratar de meterse en ciertos lugares. Y no sale, y no tensionar tanto. Entonces, cuando un proyecto se basa en la lucha legal, ¿no? En la lucha por la vía legal, y quiere cancelar la lucha por la vía de las armas, bueno, pues es claro que entendemos que los compañeros pues no quieran entrar a esa vía, porque es muy, muy complicada. Pero cerrarla, es muy complicado cerrarla. Y además me parece, porque además, si tú a la vía legal le metes revolución de las conciencias, o sea, yo no veo la forma en cómo puedes cerrarla. O sea, me cuesta. Antes, o sea, y lo comentaba con Luis Mauricio en algún momento, o sea, también lo comentaba ahí con las compañeras Cristina y la compañera, bueno, con la compañera Cristina en un space cuando. Ah, no, no, no fue con Cristina, fue con Xochitl, ¿no? Lo comentábamos con Xochitl, ¿no? O sea, pues, oye, que agradecía mucho espacios marxistas, porque realmente el progresismo te acota, te va diluyendo. Por eso cuando inicio estos programas, pues, siempre le doy el agradecimiento a los compañeros, que son, por supuesto, nuestros compañeros noroñistas, porque son los que me parece dentro del movimiento de la cuarta transformación los más resueltos. No sé, yo veo otros sectores y están parcos, ¿no? Además que otra vez, ¿no? Hasta el propio comunismo, se sienten bien revolucionarios y le sacan a discutir otras cosas, ¿no? En el caso de nosotros, pues no podemos dejar de lado la vía armada, ¿no? Y no la podemos dejar de lado porque es una, o sea, decir otra vez, la lucha por la emancipación de los trabajadores no la elige una camarilla de personas o una élite dorada. Esa la va a elegir el pueblo organizado y politizado. O sea, por lo regular, la vía legal siempre se antepone, porque en una primera fase pues hay un grupito de cabrones, ¿no? Que se sienten los herederos de toda la tradición de izquierda, excluyen a todos los demás, y al excluir a todos los demás, entonces el pueblo queda simplemente como un accesorio. ¿Qué es lo que hoy pasa, ¿no? O sea, pues lo que hoy pasa en México, pues es simplemente la propia conclusión de la vía legal. La vía legal tiene ese problema. La vía legal tiene el problema de que te acota tanto, pues que tienes que ser pragmático. Y entonces, pues en ese pragmatismo, pues, está cabrón porque entonces tienes que negociar, tienes que buscar las alianzas. Tienes que atraer a los grupos de derecha, los tienes que convencer de que más o menos te apoyen, y se empiezan a hacer negociaciones sobre la marcha. Entonces, bueno, pues claro que la vía legal tiene esas interacciones. El problema es que esa vía legal, por lo regular, la mantienen las élites o las castas doradas, o un grupo que está muy verticalizado. Cuando un grupo empieza a armonizarse y empieza a desenvolverse hacia el esquema, ¿no?, de la politización permanente, la vía legal empieza a perder terreno y se abren otras posibilidades. No necesariamente es la vía armada, ¿no? Pues están las huelgas, están las asambleas, están las comunas. Sí, o sea, hay muchas herramientas en la izquierda que se utilizan, pero esas estrategias son basadas en la organización social del trabajador. O sea, el trabajador se tiene que organizar, pero el trabajador también se tiene que politizar, también tiene que crear su conciencia de clase, porque si no tiene conciencia de clase, entonces el problema es que no va a poder operar. Entonces, desde ese elemento, ¿no?, lo que hay que ir preparando es, bueno, existe todo un margen muy grande de herramientas. ¿Cuál es la más importante o la más famosa? La guerrilla. Que además es la más importante porque la guerrilla o la vía armada, bueno, vamos a hablar de la guerrilla específicamente en la vía armada, porque hay otras formas de vía armada, ¿no? Entonces, la guerrilla tiene como punto de, o sea, es decir, la forma en cómo se concibe la táctica en la guerrilla permea mucho en lo que hoy conocemos como la cuestión de las otras formas de organización. Entonces, vamos a ver de alguna manera algunos elementos que aplican y que desarrolla el Che Guevara sobre la táctica guerrillera, y vamos a poder observar que mucho de esto se puede extrapolar, ¿no?, a la lucha política, a la lucha legal, a la lucha democrática, a la lucha política, a la lucha en el barrio, en las calles, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, poner ese punto de partida, ¿no? O sea, hay un elemento que me parece muy, muy necesario, hay un elemento que me parece muy, muy importante. Entonces, para poder un poco entender a qué es que se refiere con la guerrilla, pensando por lo regular que este trazo o estas pinceladas, pues no tienen nada que ver con convocarla, ¿no? O sea, no estamos diciendo vamos a la guerrilla, sino vamos a conocer un poco de cómo piensan los guerrilleros, principalmente los guerrilleros marxistas, porque desde ahí nosotros podemos sacar ciertas conclusiones y más o menos decir que podemos hacer algo así como un guerrillero político, ¿no? Es decir, una persona que luche por la vía legal, pero que utilice mucho el lenguaje y utilice mucho el proyecto de la estrategia, la táctica guerrillera, por supuesto, pero llevada a la política. Vamos a observar que regularmente opera todo esto. Entonces, en un primer momento, ¿qué es lo que se apuesta por la táctica guerrillera? Pues el lenguaje militar. sea, uno tiene que desarrollar específicamente este tipo de lenguaje militar. Yo diría que para poder desarrollar nuestras habilidades en la táctica guerrillera, pues tenemos que saber jugar un juego de mesa. Sí, un juego de mesa. Muchos dicen el ajedrez, el go, las damas chinas. Bueno, hasta el póker podría ser, pero es que el póker o las cartas, si bien es cierto que tiene su chiste, pero no te ofrece de alguna manera el desenvolvimiento tan poderoso que sí te va a generar lo que se va a llamar el ajedrez o el go, ¿no? O sea, es muy interesante. Entonces, bueno, sí, necesitamos desarrollar un lenguaje militar, ¿no? Y la mejor manera de desarrollar un juego, un lenguaje militar es entender el comportamiento de un juego de mesa. Eso me parece muy importante. O sea, cualquier político o cualquier persona que quiera ser guerrilla, pues tiene que entenderlo, ¿no? Más, la política también es así, o sea, los juegos, aunque sí, la política más de la vía legal. Creo que esa pareja muchas veces se puede sentir que es más como el póker, ¿no? Es más como las cartas. Pero sí, porque es más de memorizar y es más de intentar intuir algunas cosas. Más que nada en los debates, ¿no? Ya en las operaciones y todo eso sí ya entra más el ajedrez, por supuesto, ¿no? O sea, tiene un lenguaje mucho más militar. Pero ya es cuando, por supuesto, la política se abre a campos ya más amplios, ¿no? Que no tiene que ver con la vía legal exclusivamente. Pero bueno, tienes que saber un lenguaje militar, ¿no? O sea, tú no puedes entrar a todo este campo y sin saber un lenguaje militar, pues querer luchar, ¿no? O querer dar la batalla. Otra vez, ¿no? Es como lo que comentábamos anteriormente, ¿no? O sea, hoy, por ejemplo, que está muy en bogas, lo de esta. ¿Cómo se llama? Alejandra del Moral, aquí en el Estado de México. Bueno, pues ya andan diciendo que Claudia Sheinbaum ha hecho una jugada maestra, ¿no? Para desfondar, ¿no? El PRI en el Estado de México. Ah, bueno, pero otra vez, ¿no? O sea, la idea aquí es, o sea, es decir, si hay una jugada maestra de ajedrez, que nos expliquen desde el lenguaje militar o desde el lenguaje de la estrategia y de la táctica, en los juegos de mesa específicamente, ¿cuál es esa jugada? Yo sé cuál es. No la voy a decir. Claro que no la voy a decir. Pero yo sí sé cuál es. Y no es la que se está comentando. O sea, el desfonde, por ejemplo, esta jugada maestra de ajedrez del desfonde, ¿no? Que es más o menos que no podría ser desfonde, ¿no? Es más que nada la desarticulación de del ataque del otro, ¿no? Bueno, esto ya se hizo, ¿no? Es decir, esta parte en el Estado de México ya se hizo. Es decir, el PRIAN ya está totalmente contenido. O sea, lo han neutralizado de alguna manera, muchas de sus fuerzas. O sea, tiene espacios muy pequeños, o sea, es decir, el movimiento de las piezas que tiene en el tablero el PRI en el Estado de México está muy limitado, principalmente la parte que más importa, ¿no? Entonces, la estrategia de darle un golpe para desfondar al PRI, eso no existe. Ahora, algunos dicen, no, bueno, pues tiene que ver con los votos, ¿no? O sea, pues te da 100.000 votos, tampoco, o sea, en este momento, si vamos por votos, no importa, porque además ya no importa en términos de Claudia, ya no importa, porque Claudia podría tener en este sentido 100.000 votos, pero no significan un cambio cualitativo. Tendría que tener una cantidad no solamente de votos, sino también de una operación política para ganar la mayoría calificada, lo cual no, otra vez, no te da. O sea, no te va a aportar esos votos. Más o menos lo que dijimos con Rommel, ¿no? Cuando decía, no, es que Rommel es una estrategia para ganar Yucatán. Bueno, Mérida. Yo me reía, ¿no? O sea, decía, o sea, espérame, ¿no? O sea, ahora resulta que Rommel Pacheco es el gran demócrata de este, ¿no? Pero bueno, estos compañeros piensan que dominan el lenguaje militar de la política. Bueno, hay otros por ahí que se creen guerrilleros y también tenemos ahí en algunos elementos que dirían, es complicado, muy complicado. El otro elemento sobre la táctica guerrillera es la capacidad de movimiento de las tropas, por ejemplo, ¿no? Pues es muy importante, ¿no? En las guerrillas, la movilidad de las tropas, ¿no? La movilidad permanente en los, por ejemplo, en la política, ¿no? Es muy importante. O sea, nunca estarse quieto, ¿no? Siempre estar permanentemente moviéndote, ¿no? Es un tema muy, muy relevante, por supuesto. Y el tercer lugar, que el ataque se debe de basar en el factor de la sorpresa. Eso es muy importante en todos los niveles, ¿eh? O sea, en todos los niveles, las luchas o las revoluciones, principalmente en este caso desde los dominados, debe de tener presente el factor sorpresa. O sea, si es claro, nosotros tenemos que decir que si es claro que en las pugnas, que en los movimientos, que en los tiempos y movimientos de las propias líneas en las cuales se juega uno, pues la sorpresa es muy importante. Y bueno, la sorpresa para el enemigo, no para nosotros, ¿no? Luego no quieran ustedes que dicen, no, pues vamos a sorprendernos, pero terminamos sorprendidos nosotros. Es complicado, por supuesto, este escenario que me parece muy importante. Entonces, sí, claro, la sorpresa es monumental, ¿no? O sea, tienes que tener la capacidad de estar sorprendiendo permanentemente. Eso significa que no seas monótono, ¿no? ¿Qué pasa en la política? ¿Qué pasa en la actividad académica? ¿Qué pasa en la actividad revolucionaria? ¿Qué pasa en todas las áreas donde el revolucionario entra? Tiene que demostrar eso. Luego parece, ¿no? Que luego el político, el analista, el guerrillero, se vuelve monótono, ¿no? O sea, empieza a hacer las cosas de manera particularmente igual. Entonces, tiene la capacidad el enemigo, o el contrario, o el adversario, de leerte mejor. O sea, hay muchos compañeros que. Uno en la derecha. Cuando encontramos debates en la derecha, ¿no? Que también el debate es un campo de batalla, es un campo en la guerrilla, hay guerrilla intelectual, ¿no? O sea, pues claro que la hay. Le pasa mucho a la derecha, pero yo he visto compas de personajes de la 4T, por ejemplo, en Twitter. O sea, que ya te la sabes lo que te va a contestar, ¿no? No, hasta parecen que les escriben también sus, no sé cómo decir, ay, ¿cómo se llaman estas cosas? Sus acordeones, ¿no? Ya observas que, no, pues están haciendo esto, este va a decir esto, este va a decir lo otro, este va a decir lo otro, y bueno, pues lo que es, ¿no? Entonces, regularmente siempre es la sorpresa. Pero la sorpresa no viene, o sea, que también tiene que ver con la imaginación, que tiene que ver con sí, la imaginación específicamente, pues tiene que ver, o sea, tú no puedes sorprender personas o no puedes imaginar cosas diferentes si tú tienes un nivel de conocimientos precarios, ¿no? O sea, muchas veces eso pasa demasiado, ¿no? O sea, no sé, o sea, a veces yo, no, o sea, ¿a quién podríamos decir, no? Porque luego es que hay varios que ahí están, que andan por ahí, pero. Pues al Rosarín, ¿no? Okay. Ya últimamente lo he agarrado muy, muy, muy así. O sea, pues tú revisa tres cosas o tres videos de Rosarín. Pues yo no veo la necesidad de seguirlo escuchando, pero bueno, hay personas que sí. O tú escucha tres veces al Máster Muñoz, dices, ya sé qué es lo que va a decir. El factor sorpresa tiene que ver mucho con esto, ¿no? Con la capacidad que tú tienes de desarrollarte, de darle contenido, no solamente a tus estrategias, sino también a tus tácticas. O sea, una táctica, o sea, tú puedes decir, no, pues yo soy muy buen ajedrecista. Yo me las sé de todas a todas y te puedes memorizar todas las herramientas del ajedrez, pero el problema es cómo les das contenido. Que además el problema del espacio político, del espacio militar y del espacio académico es que no es tan lineal como sí lo es el tablero. O sea, además el tablero está acotado, el tablero tiene ciertas, ciertas piezas, ¿no? Se puede mover bajo ciertas consideraciones, etcétera, etcétera. Y en el campo otro es, o sea, es ilimitado, ¿no? O sea, es ahí o sea, lo que genera o tus límites va a ser la capacidad en que el cerebro actúa, ¿no? Entonces el cerebro te puede llevar más lejos o te puede llevar más cerca, o sea, eso sí es muy importante, pero ¿qué te puede llevar más lejos y qué te puede llevar más cerca? El contenido del mensaje. El contenido y el contenido es lo que le da la potencia, ¿no? Y entonces el contenido de lo que tú le des a una estrategia, en este caso a una táctica, va a significar el nivel de sorpresa. Eso también es muy interesante, me parece que no hay que dejarlo de lado, ¿no? El otro elemento es la efectividad en los ataques, que eso se aplica otra vez para gran parte de la actividad revolucionaria. No es decir, a veces hay que aprender que no tenemos por qué ser, o sea, no tenemos que derrochar tanto. No tenemos que derrochar, ¿no? De alguna manera tanto, tanta. No tenemos que derrochar de alguna manera tanto, tantos recursos, ¿no? O sea, lo que tenemos que hacer, a mi parecer, ¿no? Es de alguna manera ser más efectivos, o sea, atacar, atacar y atacar de manera en que los ataques sean mucho más, o sea, puedan ir dirigidos de una mejor manera. Entonces, bueno, pues ahí me parece que es un elemento muy importante, muy, pero muy importante, ¿no? La capacidad que uno tiene de poder llevar a cabo estos ataques. Los ataques deben ser efectivos, no hay que malgastar tiempo, energías, recursos, hay que saber administrarlos permanentemente. A veces eso cuesta mucho trabajo, ¿no? Más cuando. En los círculos, por ejemplo, creo que vale la pena mucho también reflexionar sobre esto, ¿no? La planificación, ¿no? De los recursos, la planificación de los ataques, la planificación de los temas, la planificación de los argumentos, la planificación, ¿no? Pues en la guerrilla es importante, pero también más allá de la guerrilla. Ya no podemos seguir pensando, ¿no? En ir malgastando todo de alguna manera, pero ahora, pues también lo interesante es la capacidad que uno tiene de poder desarrollar más cosas, ¿no? Algunos podrían decir que no, pero bueno, eso tiene que ver también, por supuesto, de estas necesidades que la lucha y el combate en la guerra, en el campo de batalla, te pueda generar, ¿no? No es una cosa banal, no es una cosa sencilla, ¿no? Es una cosa compleja, a mi parecer, y que no lo podemos, bajo ningún sentido, no lo podemos dejar de lado, ¿no? O sea, pues a mí me parece que no lo podemos dejar de lado en términos generales. El otro elemento que me parece muy importante también mencionar es la capacidad de ser flexible en el actuar en el campo de batalla, en todos los niveles, ¿no? Es decir, debemos, o sea, que eso también es una idea muy, pero muy importante en el propio lenguaje militar, en el propio lenguaje de la táctica. O sea, no podemos ser lineales, no podemos ser esquemáticos, no podemos ser rígidos. La rigidez es mala, es muy mala, ¿no? O sea, ser mecánicos, seguir siempre una idea, siempre seguir una idea, es malísimo, malísimo. No, debes de ser flexible, debes de ser dialéctico, dirían por ahí, ¿no? O sea, debes de poder hacer un movimiento rapidísimo. Y eso tiene que ver con las combinaciones que tú puedas desarrollar de alguna manera, ¿no? Eso es esto también de la flexibilidad y de ser efectivo, ¿no? O sea, la cuestión tampoco es, vamos a decir, la cuestión no es que te guardes todo, ¿no? Aquí la cuestión también de ser efectivo es. O sea, como en cualquier estrategia o en cualquier elemento, pues son las combinaciones, ¿no? En el ajedrez, por ejemplo, O sea, si tú vas solamente con una pieza, pues te va a costar trabajo abrir las defensas, ¿no? Pero pues, si tú combinas una gran parte de las piezas y les combinas movimientos, y los movimientos van combinados, o sea, es decir, mandas uno, mandas otro, mandas otro, mandas uno, pum, pum, o sea, los vas a. O sea, vas a abrir las defensas y vas a aperturar todo. Pasa lo mismo en la batalla política, en la batalla académica, en la discursividad. No tienes que ser mecánico, ¿no? Tienes que ser flexible, tienes que ser efectivo. O sea, tienes que saber combinar los elementos. O sea, tienes que lograr observar que el enemigo tiene una táctica, que el enemigo tiene un objetivo y tienes que interceptarlo, tienes que cazarlo, ¿no? Y ahí, por ejemplo, pues, sí, claro, el ajedrez juega un papel muy importante, ¿no? O sea, hay que aplicar demasiadas cosas, ¿no? O sea, a veces hay que aplicar celadas, ¿no? A veces hay que aplicar trampas, señuelos, ¿no? A veces que les pones el dulce, ¿no? Ahí se los pones, se lo traga y se atraganta, ¿no? El otro elemento que también me parece muy importante es el tema de la trampa, ¿no? Sí, pues porque no es lo mismo, ¿no? Una celada, una celada, una trampa, ¿no? O sea, en el ajedrez una celada, pues es una trampa. Una trampa es, no sé, engañar, ¿no? Un engaño, ¿no? O sea, bueno, una trampa, una celada. Un engaño, ¿no? O sea, pues un engaño es, voy para acá y te la cambio de volada. Una trampa, pues es, ahí te pongo una situación y dejo que caigas, ¿no? Dejo que tú vayas solito. Y una celada, te pongo hay un jugoso intercambio, ¿no? Ahí te doy una pieza, tú la tomas y te voy para. Y obtengo ciertas ventajas, ¿no? Que la diferencia entre la celada y un ataque a la descubierta, ¿no? Pues es que la celada regularmente no busca el jaque mate. La celada lo que busca es ganar piezas. Y el ataque a la descubierta, si es ya o sea, cuando tú abres el ataque a la descubierta, tú vas, ¿no? O sea, también entregas, ¿no? Por supuesto, también entregas una pieza y esa pieza lo que hace es abres toda una serie de ataques para poder acercarte o para poder dar el jaque mate. Que otra vez, ¿no? La otra que podría ser es el gambito. El gambito no es ganar piezas. El gambito se requiere mucho más ganar posición, tomar el centro, ¿no? O sea, todo eso, pues es lo que les menciono, ¿no? O sea, pues cuando alguien me dice a mí, no, pues Andrés Manuel se la sabe de todas a todas en ajedrez, digo, no voy a dudar que no se la sepa. A ver, cuéntenme cuál es la jugada maestra, ¿no? Pues la atracción, ¿no? También que es un mecanismo muy, muy importante. Es decir, bueno, pues todo esto parte de la táctica, ¿no? O sea, es decir, la táctica necesita, por supuesto, flexibilidad y ser efectivo. Y esto aplica para la política, aplica para la guerra militar y aplica para las guerras académicas o teóricas. Porque te encuentras en debates, ¿no? O sea, los debates también son campos de batalla, son guerrillas, o sea, son guerrillas intelectuales, en donde el que esté más preparado, el que tenga mejor efectividad y el que tenga mayor flexibilidad, el que planifique mejor, el que tenga mejor movimiento en las ideas, o sea, el que mejor se mueve en el campo de las ideas, ¿no? O sea, pues todo eso, o sea, otra vez, ¿no? La táctica guerrillera no solamente aplica para la guerrilla militar, para la vía armada. Entonces yo menciono, ¿no? Hay que ser una. Estamos generando un concepto como un guerrillero político, un guerrillero teórico. Porque lo que estamos generando es que la guerrilla, esto que nos enseña el Che Guevara, no solamente se puede llevar a cabo en el campo de batalla con las armas, sino también se puede llevar en las armas intelectuales, en las armas políticas. Se puede llevar esto a otros campos. Entonces, todo esto que estamos observando, pues se puede, por supuesto, ir permanentemente generando. Porque otra vez, ¿no? O sea, pues, muchos ya quieren sacar las armas y pues nada más los ves en los debates y no articulan ni una idea genuina. O sea, Van a los debates y dicen pura, vamos a decirlo fuertecito, pues dicen pura estupidez, ¿no? Entonces, pues, o sea, si te vas a meter al campo de batalla, pues te van a madrear, ¿no? Porque toda esa rigidez, o sea, porque muchos han de creer que Pancho Villa, ¿no? Pues era un pobre diablo, ¿no? Porque, pues, como no estudió, pues, como, o sea, para ellos era un ignorante. Dejando de lado que no era un ignorante Francisco Villa, pues él era un reformador social. O sea, el guerrillero clásico del Che Guevara, pues ese era el Francisco Villa. Pero además de eso, él tenía un gran estratega, que se llama Felipe Ángeles. Entonces, ahí luego también le faltamos mucho el respeto al villismo, porque creemos que además eran cabrones que andaban en chanclas, ¿no? Aunque no tiene nada de malo andar en chanclas, pero esta idea, ¿no? De que andas en chanclas, entonces, pues no eres chingón. Sí, tenías valor, valentía, etcétera, pero capacidad no. Que claro, ¿no? O sea, perdieron la guerra, pero pues otra vez, ¿no? O sea, muchas cosas se podrían hablar sobre esa derrota. El otro elemento es la capacidad del guerrillero de inventar sus tácticas de combate. Eso también es importantísimo, ¿no? O sea, esta capacidad que tienes, o sea, la sorpresa tiene que ver con la invención en el campo de batalla. O sea, que también pasa mucho en el ajedrez, ¿no? Pues, ajedrez es eso, ¿no? O sea, el ajedrez es, o sea, tú estás luego en un combate de ajedrez y tienes que inventar algo, ¿no? A veces te ponen aprietos y tienes que salir con algún recurso. Hoy, lamentablemente, el ajedrez ya se ha vuelto, en ese sentido, bastante, bastante aburrido. Porque pues, es como jugar con una computadora, ¿no? Pues ya sabe todas las jugadas. Entonces, pues, ¿qué chiste tiene, ¿no? Muchas veces los ajedrecistas ya a ese nivel pues no tienen inventiva. Entonces ya siguen simplemente patrones, ¿no? Son muy buenos, ¿cómo se llama? Memorizando. Pues que a través, ¿no? O sea, pues, en el tablero de ajedrez se puede hacer, pero en el campo de batalla es más difícil, es mucho más difícil, mucho más difícil. Es mucho más difícil. Entonces, sí, es complicado. Es complicado, por supuesto, el campo de batalla, ¿no? En el combate. En el combate ahí en el académico y militar, ¿no? Pero bueno. ¿Dónde estamos? Hasta que me acuerdo. ¿Quién sabe dónde estamos? Ya me están interrumpiendo aquí. ¿Dónde andábamos? En el campo de batalla. Inventar sus tácticas, ¿no? El otro lado también debe ser el guerrillero debe de estudiar el campo de batalla, ¿no? Eso me parece. Me parece muy importante, ¿no? Pues uno no puede avanzar si no, uno no conoce el campo físico, que es la lucha, pues es la lucha permanente. Es la lucha permanente en términos generales sobre lo que vamos a denominar, bueno, pues sí, el campo físico. Pero también el campo de las ideas, ¿no? Que hemos comentado que pues, tenemos que entrar en el aspecto del conocimiento, desde el campo de las ideas puras, ¿no? Entonces también ahí hay que tener en cuenta todo ese tipo de cosas, efectivamente, ¿no? Pues ese también pues, es algo muy interesante, estudiar el campo. Y acá hay otros elementos que por aquí están, que creo que ya lo hemos desarrollado. El sabotaje, la emboscada, que también es muy interesante, ¿no? O sea, saber necesitamos saber sabotear, ¿no? Y tiene que saber uno emboscar, que no es lo mismo, pero bueno. Eso creo que se va a ver después en otros programas, entonces ahí lo dejamos. Bueno, pues ahí dejamos el texto, ¿no? Creo que en general, pues, es lo que se puede generar. Y de ahí, pues bueno, pues ni modo. Creo que hay otras cosillas, pero ya no. Me parece que aquí lo podemos dejar. Agradecerles, camaradas, por nuestra escucha, por su escucha. Y bueno, pues recordarles que a lo mejor mañana vamos a ver cosas sobre Erich Fromm. Y bueno, pues ahí la dejamos, camaradas. Nos vemos.